Qué buena voz, che, que te mandaste Córdoba ahí. Soy que está aquí, hombre, vino a gozar, hombre. Soy que está aquí, hombre, vino a gozar, hombre. Soy que está aquí, hombre, vino a rumbear, hombre. Soy que está aquí, hombre, vino a bailar, hombre. Mujeres vengan, hombre, a vacilar, hombre. Mujeres vengan, hombre, a vacilar, hombre. Porque esta rumba, hombre, ya se va a armar, hombre. Porque esta rumba, hombre, ya se va a armar, hombre. Que venga el pueblo, hombre, la gente mía. Que venga el pueblo, hombre, la gente mía, hombre. Porque llegó, hombre, la alegría, ay, hombre. Porque llegó, hombre, aquí la alegría, ay, hombre. Dale que dale, pa' que lo goce, dale que dale, pa' que lo baile. Dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale. Que sigue el mambo, dale y que no se pare nadie. Dale que dale, véalo, dale que dale, y bailalo. Dale que dale, dale que dale, dale que dale, menea, remenea. Dale que dale, vacílalo. Dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale, dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale. Que sigue el mambo y que no se pare nadie. Dale que dale, dale, dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale. Viene arriba, dale que dale, viene abajo, dale que dale. Todo el mundo sabe, dale que dale, vino a ver, dale que dale. Todo el mundo sabe, dale que dale, de mi poder. Solidaridad.